Aquí comienza Alimentarte, un programa donde la alimentación y la salud son buenos amigos, con las profes Cecilia y Mariana. Hola, buenos días. Bueno, acá estamos Cecilia y yo, mi nombre es Mariana, somos docentes de acá del área de industria de la ESFA. Y bueno, decidimos hacer este programa que se llama Alimentarte, pensando un poquito sí en esto de la alimentación saludable. Y bueno, se nos ocurrió, ¿por qué no hacer un programa de radio para compartir con toda la audiencia esta nueva visión que tenemos nosotras sobre una nueva forma de alimentarnos? Y bueno, Cecilia. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cecilia, también estoy en el área de industria de la ESFA. Comparto la visión de Mariana. Por ahí lo vemos de ópticas distintas, porque podemos hacer aportes desde nuestro trabajo y nuestra trayectoria, desde el ambiente, desde el cuidado de la salud, desde la elaboración de alimentos, y ir construyendo junto a ustedes, una nueva forma y concientizando que somos lo que comemos, como dice un documental muy conocido de la televisión española, y que todo lo que nosotros acercamos en nuestra familia, en nuestro hogar, nuestros alimentos, van de alguna forma influyendo en nuestra forma de pararnos frente a la vida y en nuestra salud desde el punto de vista nutricional y también salud respecto a las enfermedades que nos podemos encontrar al consumir alimentos que no estén dentro de lo que define el Código Alimentario Argentino como alimentos aptos para el consumo humano. Sí, como decía un poquito Ceci, ¿no? Pensamos este programa en base no solo a la alimentación, en lo que yo consumo, sino todo esto que trae atrás el tema de la alimentación, ¿sí? No es solamente comer un producto saludable, sino conocer de dónde vino ese producto, cómo fue, cómo se realizó, si las prácticas fueron amigables con el ambiente o no. Así que un poquito es esto de lo que se va a basar nuestro programa. Queríamos hoy contarles un poco cuáles van a ser los programas siguientes. Sí, vamos a estar hablando sobre enfermedades que transmiten los alimentos, sobre cómo cuidarnos, sobre cómo saber qué consumimos y qué no, si lo que yo estoy consumiendo es bueno o no. Así que es un poco eso de lo que se va a tratar el programita. Tal cual, le vamos a presentar las etiquetas de algunos alimentos y para que ustedes interpreten lo que está ahí, que contiene ese alimento y cuáles son, digamos, las consecuencias por ahí de consumir grandes cantidades de colorantes, conservantes, emulsionantes. Y también traerles recetas para que ustedes desarrollen sus propios alimentos sin este tipo de elementos o de contaminantes. No, elementos tóxicos. Bueno, ahora nos vamos a un temita musical y después nos metemos de lleno en el programa. Fuera de este mundo, ahí ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Fuera de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Bueno, acá estamos de nuevo en esto que es Alimentarte y tenemos una invitada hoy. Invitamos a Iris Likovsky, que también es docente de acá de la escuela. Ella está en la parte de sexto año y la invitamos a conversar un poquito sobre esto que es la alimentación saludable. La idea es preguntarle y indagar sobre lo que es agroecología, que es una forma de pensar la producción apartado de lo convencional, apartado de la utilización de productos químicos, pero que también trae detrás la filosofía de la conciencia social y la construcción colectiva. Buenos días, Iris, ¿cómo estás? Hola, buen día, chicas, gracias por la invitación. Bueno, voy a intentar hacer como un breve resumen de esto que es bastante complejo y quizás pensando en la gente que nos está escuchando, en los consumidores, que es un punto en común entre todas las personas. Todos somos consumidores de algo o de varias cosas. Y en ese sentido, bueno, lo primero que podemos aportar mirando la agroecología es entender que la agroecología no es un modo de producir, sino que es un modo de pensar diferente las relaciones tanto sociales como de la sociedad con la naturaleza. Y en este sentido, el principal eje de la agroecología no es la técnica que usamos o el uso o no de los agroquímicos, sino que por sobre todo el posicionamiento político. Y ahí tenemos que decirle a los consumidores que no tenemos que tener miedo cuando hablamos de política, porque no hablamos que no es un partido. Claro, no hablamos de partidos políticos, y que en realidad todos tenemos una participación política en nuestra sociedad, ya sea por acción, o sea, decidiendo cosas y haciéndolas, o por omisión, lo cual quiere decir no haciendo nada y pensando que por eso no estamos contribuyendo. Lo que estamos haciendo es contribuir con el modelo hegemónico, claro, porque al no hacer nada, eso es lo que sigue priorizándose, ¿no? Es como el que callo otorga, ¿no? Tal cual. Exactamente. Eso. Entonces, cuando hablamos de agroecología, tenemos que hablar fundamentalmente de una palabrita o un concepto que se llama justicia social asociado a la justicia ambiental. La justicia ambiental, a diferencia de lo que muchos creen que el ambiente es la naturaleza, el ambiente es la relación entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, cuando pensamos en justicia social, estamos pensando en distribuciones más equitativas, o sea, que sean mejores para todos, de forma más horizontal, tanto de las cuestiones sociales, y ahí ponemos un énfasis muy grande en lo político, y cuando decimos una distribución equitativa de lo político, nos referimos básicamente a que todos podamos decidir. ¿sí? Entonces, como consumidores y como productores, lo que propone la agroecología es que podamos tener mucha información que nos permita decidir. Porque si no tenemos información, no podemos decidir, ¿sí? Entonces, eso es lo principal. La agroecología pensada en función de sujetos activos, lo cual quiere decir sujetos que se preocupan por su contexto, piensan y actúan en función de modificarlo, y esa modificación siempre va a estar atendiendo a condiciones sociales más equitativas, condiciones ecológicas más equitativas, dentro de lo cual se incorporan las técnicas de producción. Pero como verán, no es lo único, la consecuencia, supuesto, del pensamiento agroecológico, el cómo producimos, ¿no? Por eso casi siempre cuando uno lee o busca alimentos agroecológicos, lo que está, digamos, de alguna forma fortaleciendo es la construcción, como consumidor hablo, ¿no? La construcción y el reforzar este tipo de vincularse con el ambiente. Y a su vez también lo agroecológico nos permite tener el contacto con el productor. Muchas veces, como consumidor, y si uno se hace consciente de esta realidad, logra entender y acercarse y descubrir cuáles son los problemas que el productor tiene cuando desarrolla o cuando trabaja este tipo o trabaja bajo este tipo de política, ¿sí? Y poder colaborar con ellos. En este momento en Viedma también hay agrupaciones de consumidores que lo que tratan de hacer es fortalecer estos sistemas agroecológicos, que en realidad están iniciándose, se están gestando, pero ya inició el primer paso. Y es este vínculo del consumidor con el productor. El consumidor hasta ha visitado las chacras y ha podido ver de dónde provenía su alimento. Y eso también hace a esta conciencia de como consumidor, saber de dónde viene la fruta, la verdura, dónde se está produciendo determinada carne que consumimos y qué efectos tuvo ese sistema productivo para el ambiente y cuál va a tener en nuestra salud cuando nosotros consumamos ese alimento. Sí, yo creo que poco a poco vamos tomando conciencia cada vez más de esto, ¿sí? De no ir al supermercado y comprar sin saber de dónde vino, sin saber qué tiene, qué no tiene. Creo que cada vez más se toma conciencia y nosotros como educadores cumplimos o deberíamos cumplir un rol fundamental, ¿sí? En esto de la concientización, sobre todo con los más chicos, ¿sí? Que también son los alumnos los que les transmiten a los padres y así vamos reproduciendo esto de tomar conciencia. Y a esto voy, que en la escuela se hicieron unas jornadas de agroecología que dio Iris, unas capacitaciones. Por ahí preguntarle un poco a Iris cómo surge esto de capacitar a los docentes para que seamos nosotros los docentes los que después podamos capacitar o entre los chicos ir construyendo conocimientos sobre esto de la concientización en cuanto a alimentación, a ecología y a un montón de otros temas, ¿sí? Bueno, primero contarles de que venimos desarrollando en la escuela una jornada de formación interna en donde estuvo abierto a los diferentes espacios de formación y fue voluntario el acercamiento a estas jornadas. Y las jornadas en sí surgió por una inquietud del grupo de docentes de la escuela en empezar a analizar teóricamente y contextualmente estos conceptos que se vienen dando, que cada vez más se escuchan y que no están involucrados en la currícula escolar. Que a pesar de no estar involucrados, cuando uno lee, las leyes, las normativas, encontramos de que en la educación técnica tenemos que presentar y trabajar con los alumnos los diferentes paradigmas en torno de la cuestión agronómica. Entonces, también para responder y adecuarnos a estas normativas y a los procesos territoriales en donde vemos que cada vez más productores están intentando abocarse a una forma de pensar su relación con la producción agroecológica, también era desde ese punto de vista necesario de que nosotros como docentes nos capacitemos, conversemos entre nosotros, discutamos algunas ideas y pongamos en juego no solo la cuestión teórica, sino cuál sería la finalidad pedagógica que nosotros buscaríamos introduciendo esos conceptos y esas nuevas modalidades de pensar la agronomía con nuestros alumnos. Algunas de las cuestiones que hablábamos es que una educación pluralista no puede basarse solo en un modelo y por lo tanto tampoco es enseñarles solo agroecología, sino que enseñarles que hay una gran diversidad de modelos, entre los cuales encontramos el convencional, que es el que la mayoría de los productores aún al día de hoy están utilizando. El modelo convencional, para aclarar un poco para quienes nos escuchan, es aquel que se basa estrictamente en el uso de tecnologías occidentales, o sea, dependientes de tecnologías científicas, de grandes maquinarias, de sistemas de riego que se deben poner de forma apropiada, agroquímicos, semillas genéticamente modificadas para poder incorporar, y especialistas técnicos, con lo cual también produce una exclusión del conocimiento local. Mientras que la agroecología también, esa es una diferencia. Lo que busca la agroecología es una articulación entre el conocimiento local y el conocimiento científico para lograr los mejores resultados, ¿sí? Tal cual, valorando la tradición, ¿no? Valorando. Que muchas veces se ha dejado apartado por el uso de estas tecnologías que se cree son más eficientes, pero generan un impacto muy negativo en nuestro ecosistema. Tal cual. Una de las cuestiones que uno más escucha en general es, bueno, no está comprobado que los modelos de agricultura ecológica, los modelos de agricultura biodinámica o los modelos de permacultura, de agroecología sean eficientes. Y uno puede decir, bueno, es cierto, no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que el sistema convencional ha llegado a su límite, ha generado una brecha mayor de inequidad económica, de inequidad social, de inequidad ecológica, lo cual quiere decir de que poca gente puede decidir sobre la mayoría de los recursos naturales que son de todos, ¿sí? Lo cual quiere decir cómo uso la tierra, cómo la degrado o no. Hemos generado un impacto sobre huellas ecológicas que ya son en algunos lugares del mundo prácticamente irreversibles si no se empiezan a generar artificialmente tecnologías para poder regresar, no a la situación inicial, pero sí a situaciones que sean habitables, ¿sí? Porque hay lugares en el mundo en donde ya ese ha sido el impacto que hemos logrado. Y cuando decimos el impacto que hemos logrado, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo, porque se suele confundir y poner todo en la misma bolsa, el impacto que genera un pequeño productor al que genera, por ejemplo, una gran empresa forestal transnacional, y hoy podemos ver los ejemplos con los incendios del Amazonas, en donde no se sabe ciertamente cómo empezó el incendio, pero sí se sabe que muchas empresas ganaderas históricamente han llegado al Amazonas y la forma de deforestar ha sido mediante el fuego, porque es lo más rápido, ¿no es cierto? Y entonces hay dudas, ¿sí? De si han sido por este tipo de negligencias, que ya, digamos, no son nuevas, son de larga data, y que lo que hacen es favorecer que estas grandes empresas puedan seguir apropiándose de grandes territorios, ¿sí? Sin importar la flora, la fauna o las poblaciones humanas que habitan y viven de esos lugares. Sí, es una mirada, por lo menos lo que opino desde lo personal, muy cortoplacista. Esto de pensar un sistema de producción convencional, sin pensar en el futuro y que le vamos a estar dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, y si ellos van a poder disfrutar de la misma forma que nosotros disfrutamos del ambiente. Sí, por ahí rescatar un poquito lo que decía Iris, esto de no solamente les enseñamos a los chicos o se les enseña a los chicos la parte agroecológica o amigable con el ambiente, sino se les muestran todos los tipos de producción, y esto está bueno porque nosotros lo que queremos generar en los chicos es que ellos sean pensadores críticos, ¿sí? Y si tienen toda la información, tienen el poder de decidir. O sea, que no se confunda que solamente se les da esta parte y no la otra. No, sí, creo que si tienen toda la información, ellos mismos van a poder decidir qué es mejor o qué no, y eso va a ser lo que van a transmitir, ¿no? Tal cual, Mariana. Bueno, ¿querés hacernos algún otro comentario? ¿Contarnos no, algo? Quizás no comenté demasiado sobre la pregunta de la jornada. Llegué a comentar solo cómo surgió. Sí. Pero básicamente comentarles que el nombre que le pusimos fue Debates Necesarios en Relación a los Alimentos. Y esto pensando en que cuando en la escuela agraria enseñamos justamente a producir alimentos, y bajo una mirada también en donde intentamos volver a una mirada política en donde el alimento es un derecho y no una mercancía. Y eso también es fundamental para la agroecología, entender el alimento como derecho. Y quería destacar esto porque me parece que en relación a alimentación saludable, sí, totalmente, cuando uno se pregunta qué es lo saludable, tenemos que empezar a pensar lo saludable es lo individual, que no me haga mal a mí, que yo no me enferme, o lo saludable también es generar relaciones equitativas a partir de eso que yo compro, saber de que no solo va a comprar el que tiene dinero, sino que se va a intentar generar precios justos, en donde hoy en día, relacionado al modelo convencional, tenemos cadenas de comercialización, en donde quienes se quedan, digamos, con la mayor diferencia en la distribución económica son los intermediarios, tanto el productor como el consumidor, y eso lo vemos en la mayoría de los precios y han salido muchas veces estos datos. Sí, claro, sí, sí. Al productor se le paga muy poco y al consumidor se le cobra mucho. Sí. Entonces, cuando vos decías, Ceci, de estos nuevos modelos de comercialización, bueno, la agroecología también, no es solo la técnica de producir, sino también cómo comercializamos esos productos, lo cual no quiere decir regalar, no, ¿sí? Sino generar justamente sistemas, sí, sociales más justos en donde todos puedan comer, uh-huh, ¿sí? Y en donde tanto, sí, los como productores, planteas vos, si es un derecho, todos deberíamos, uh-huh, poder acceder a ese derecho. Entonces, preocuparnos por eso, ¿no? Una distribución económica más equitativa en donde todos reciban una parte que les permita una vida digna, ¿no? Sería como la idea sí, de muy interesante de esta cuestión, la agroecología. Y te agradecemos mucho, Iris, por todo lo que nos has enseñado en estas jornadas. Y bueno, este programa también surge desde ese lugar, ¿no? Surge como una estrategia desde el lugar del docente, de cómo podemos de alguna forma concientizar al otro, ya que recibimos este conocimiento de parte tuya, cómo poder llegar a otros lugares, más allá del ámbito de interior a la institución educativa, y poder conversar con la gente de esta nueva visión que hemos aprendido de vos. Muchas gracias, Iris. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, decir que justamente estos espacios lo que buscan es no tanto dar conocimiento, sino esto, movilizar y generar preguntas en el otro, sí, y que el otro genere estas movilizaciones y de esta forma, bueno, empezar, sí, a es como dialogar así, entre todos, ir construyendo, sí, dialogar entre todos un discurso diferente y ver cómo todos en algún punto nos hacemos responsables de esta tarea y no quedarnos como contabas hoy cuando iniciaste tu charla en el lugar de no hacer nada, por lo menos algo, muy poco, pero poder conversar con el otro y llegar al otro y contarle esta otra nueva o esta forma de encarar nuestra vida cotidiana y poder trabajar juntos. Sí, es la forma de que el otro también pueda decidir, ¿no?, sobre, sí, lo que quiere. Bueno, por otro lado, en este programita tenemos una entrevista que le hicimos a dos mujeres del INTA, Teresa Doñate y a Karina Agnieta, que ellas están trabajando también con un grupo de mujeres rurales en un programita que se llama Juntarnos Haciendo, en esto de la elaboración de productos agroecológicos. Así que escuchamos la entrevista. Buenos días, acá estamos con Teresa Doñate y Karina Elieta, ambas del INTA. Teresa trabaja en la parte de hortícola y Karina trabaja en la parte de recursos humanos. Ellas vienen trabajando junto con el IDEBI, con un grupo de productores que se iniciaron en la producción agroecológica. En este momento les vamos a hacer unas preguntitas para que ellas nos cuenten cuáles son los inconvenientes y cómo se fue gestando este grupo de productores. Sí, en primer lugar le vamos a preguntar un poco a Teresa que nos cuente hace cuánto se trabaja agroecológicamente con este grupo de mujeres, hace cuánto producen agroecológico. Sí, ¿qué tal, chicas? Buen día y a toda la audiencia, o buenas tardes. Es así, la primera experiencia de la producción de agroecología o horticultura sin la aplicación de agroquímicos se da en la experimental a través del módulo agroecológico durante muchos años. Desde hace 2 años se viene trabajando y tomaron la posta los productores. Es así que empezaron 2 o 3, hoy hay más de 15, que están produciendo en forma diversificada hortalizas en forma agroecológica. Eso por un lado. También desde las instituciones que nombraron venimos trabajando con productoras rurales en otro proyecto que se llama Juntarnos Haciendo y que Cari puede contar comentarles de qué se trata. Hola, Karina. Buen día. Hace 3 años la Escuela Secundaria de Formación Agraria, la ESFA, y desde su área no formal, el IDEBI, y el IDEBI nos invitan al INTA a participar de un proyecto de trabajo con mujeres, y así empezamos con la idea de visibilizar a la mujer rural, también escuchar su problemática, las problemáticas que tienen en su vida familiar, fortalecer vínculos con las 3 instituciones. Y bueno, desde ese lugar nos reunimos hace 3 años, surge también de ese trabajo la idea de comercializar. De hecho, el nombre del grupo se llama Juntarnos Haciendo, con la idea de reunirnos mujeres, pero siempre realizando alguna actividad. En este caso, realizar elaboración de dulces. En un principio fue para autoconsumo y después, gracias a la sala de industria de la ESFA, de la escuela, y a sus técnicos Cecilia y Juan Pedro, pudimos lograr comercializar este producto. Y en esos encuentros que hacemos de elaboración surgen otras problemáticas de salud, de educación y de familia que a través de las 3 instituciones vamos canalizando y buscando una solución. Bien, lo que nosotros también les queríamos preguntar es si ustedes cuando hablan con las mujeres, como que si se visibiliza las problemáticas de salud en relación a la agroecología, como por ahí si la gente opta más por consumo agroecológico por un tema de salud, ¿sí? Sí, sí, es un tema que tienen muy presente y de hecho los preocupa mucho. Y es una respuesta a esa preocupación el hacer, digamos, porque quedarte con la preocupación y no hacer nada, y de hecho viene de la mano de los problemas de salud. Ellos cuentan, las chicas o los mismos productores, los problemas que tienen de alergia, de no tolerar los agroquímicos, de que cuando están explicando se descomponen, problemas en los nenes, y son conscientes que lo que se usa es veneno. Y también dicen que ellos tradicionalmente en su cultura y en sus lugares originarios de donde vienen no se aplicaban agroquímicos. Entonces tienen muy presente la problemática de salud y creo que es fundamental en esta forma nueva de pensar o volver a esa actividad que ellos tenían sin la utilización de agroquímicos. Bien, o sea que desde este grupo que trabaja agroecológicamente se visibiliza bien el tema de salud. Ahora, en cuanto a los consumidores en general, lo que queremos saber es si ustedes comercializan, o sea, este grupo de personas comercializa lo que produce, ¿no? Si cada vez va aumentando el consumo, la gente pide más agroecológico, o como que, bueno, no, hay una parte pequeña de la población que lo toma como una opción, pero no visibilizando esto, sí que lo hacemos, o sea, yo consumo agroecológico porque es mejor para mi salud. En general, sí, en general hay mucha conciencia y el consumidor apuesta a esto porque sabe de qué se trata. Alimentarse con hortalizas o con alimentos, con agroquímicos. De todos modos, mucha gente compra y va porque, bueno, por apoyar al productor, porque sabe que hay un grupo importante, no solo de instituciones, sino de la comunidad que está apostando a este proceso. Y es verdad que cada vez se tiene que también difundir más y explicar más los por qué, estar siempre presente con respecto a eso. Toda la información que se acerque, todo lo que se difunda, todo lo que se haga para el conocimiento y para que la comunidad en general sepa qué es producir sin agroquímicos, cuáles son las consecuencias, todo lo que se haga siempre va a ser bienvenido y nunca va a estar de más. Así que también es un desafío, no solo con respecto al grupo que estamos trabajando, sino a lo que son las instituciones, las escuelas, ¿por qué no trabajar con, obviamente, con las escuelas de la ciudad, ¿no? Si bien la ESFA como Escuela de Formación Agraria está súper vinculada y está súper comprometida y somos parte de este proceso, eso hay que trabajarlo en las escuelas primarias seguro. Ahora hago una preguntita, con respecto a yo consumidor, quiero acceder a esa verdura, a esa fruta que hoy se está elaborando, se está produciendo sin agrotóxicos, ¿cómo puedo hacer? Una de las formas que por ahí nos cuentan las chicas de nuestro grupo es la Feria Municipal de Viedma. Ellas siempre nos dicen que mantienen un diálogo muy abierto con las personas que van a comprar sus productos y siempre están buscando este tipo de productos. También en las ferias que hemos vendido, las ferias locales que hemos vendido el dulce nuestro, la comunidad se interesa y pregunta. Y además, en la Feria Municipal de Viedma, los productores están identificados con carteles, con el número de puesto y que dice que se dedican a la producción agroecológica. Hay un grupo de consumidores que está organizado, que me gustaría un poquito que me cuenten cómo se crea este grupo, cómo me puedo acercar a estos nodos, porque sé que existen nodos, cómo puedo yo como consumidor acercarme, además de en la feria y además de en las ferias agroecológicas que se están haciendo en Viedma y en las zonas de la región, ¿cómo puedo yo acercarme a este grupo de consumidores? Sí, cada vez están formándose nuevos grupos, eso es muy bueno. Si bien el grupo original es lo que nosotros llamamos las chicas de Alimenta, pero ya hay varios, de hecho nosotros como institución ya estamos formando otro. Siempre va a haber lo promocionamos por Facebook, por WhatsApp, y bueno, sobre todo preguntarles también cuando vayan a comprar las verduras, ¿cómo pueden sumarse a estos grupos? Porque hay distintos grupos, distintos teléfonos, distintos referentes. Pero siempre preguntar y no quedarse con la duda, porque según a quien le pregunte, le va a dar el teléfono del grupo que está funcionando, digamos. Pero hay varios grupos. Ahora en este momento va a salir a la venta unos bolsones de hortalizas de invierno, que es algo tan importante que es el consumir estacionariamente. Consumir lo que se produce en invierno, en estación. Y ahí vamos a estar todos trabajando. Entonces, bueno, si hay alguien en especial que quiera sumarse a estos grupos, está bueno que pregunte y a ver cómo se suman, digamos. Buenísimo, muy buena la información. Espero que la gente vaya interiorizándose de estos temas tan importantes que tiene que ver con lo que comemos y cómo elegimos nuestros insumos para la cocina, porque muchas veces uno cree estar haciendo bien a su grupo familiar al comprar frutas y hortalizas, pero tenemos que ver bien qué frutas y qué hortalizas elegimos para nuestra familia. ¿Quieren hacer algún otro comentario, chicas? Sí, comentarle que bueno, que en este grupo somos muchos los que estamos y también los técnicos del ProHuerta, Valeria Cecchini, y grupos del IDEBI, grupo de la escuela, de la universidad, es muy diverso, digamos. Sí, y también agradecer y visibilizar, vuelvo a insistir, a las productoras del IDEBI que hacen mucho esfuerzo por ahí por producir de esta manera y que la gente de la ciudad de Viedma pueda obtener estos productos sanos. Bueno, un aplauso para las chicas. Nos vemos. Les agradecemos por la entrevista. Gracias. Bueno, como decían las chicas acá, contando un poquito de qué se trata esto de producir agroecológico, son muchas instituciones las que están trabajando hoy en día en esto y... son varias instituciones, no es solamente el INTA, la EFA, el IDEBI, sino son un montón de instituciones y también con los productores, ¿sí? Así que cada vez más, como decíamos anteriormente con Iris, con Ceci, se va tomando conciencia esto que es la alimentación saludable y saber de dónde proviene lo que yo consumo. Tal cual. Y también en los programas subsiguientes vamos a estar hablando precisamente de enfermedades en la salud por el consumo de alimentos, no solo con agrotóxicos, que todavía en realidad hay dos bandos, ¿sí?, dentro de las escuelas científicas, que uno define que sí, que incide en la salud de las personas, el consumo y la utilización de agroquímicos, y otros dicen precisamente lo contrario. nosotros lo que queremos en ustedes es precisamente contarles cuál es la otra opción, ¿sí? Y que ustedes sean capaces de elegir en función de la información que reciben de los medios de comunicación y de lo que nosotros podemos contarle en nuestro programa. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es raíz. Bueno, ahora sí, llegamos al final del programa. Les agradecemos por su paciencia. Y bueno, les deseamos que tengan un muy, muy buen fin de semana y vamos a estar reencontrándonos el próximo viernes a las 10:30 en esto que es Alimentarte, sí, y agradecer también a toda la gente que participó en el programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Aquello que juramos proteger. ¿Qué pasó con salvar el suelo? Podremos aún. Y hay de todo lo que teníamos en común. ¿Alguna vez te fijaste toda la sangre que se vertió? ¿Alguna vez te diste cuenta?